recorte informativo. Dueño, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Me dijo, ya te lo En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. Por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso, no nos podemos oponer al desarrollo, a la evolución, a los cambios, por lo menos no desde el lugar que quisiéramos, con más fortaleza para tener un alcance distinto que nos permita vernos en una dimensión no tan apropiada, sino más inadecuada al tiempo, a la tradición, a los grandes conceptos y máximas que son alcanzadas por baños permanentes de sentido común. Desarrollo, consumo. Utilizo las dos primeras, que es una sola para llegar a la segunda, porque de eso se trata. Este año se tratará del consumo en todo aspecto y calibre. Se venderán nuevos productos y viejos productos. Pero para el olfato y el buen gusto y el paladar de la comunidad, de la sociedad y del pueblo, algunos son pescados podridos que deben ser deglutidos una vez más porque no habrá opciones. Este es un año de pleno capitalismo, salvaje y brutal, de ventas y ofertas, como ocurre en cada momento en que los que mandan, gerentes de aquellos que tienen el poder, convocan a la gilada para que ésta participe. Es decir, nosotros en parte, que creemos que así tenemos una incidencia en la construcción democrática en un tiempo definido por estas características, y acuñando una frase que también es histórica, es llamativa y que no es interpelada. No es el mejor sistema, pero dentro de lo que existe es el menos dañino, para decir que es el mejor dentro de los peores. Pero la democracia, en definitiva, es un sujeto, si me permiten ustedes, a construir, a desglosarlo una vez más, o todos los días y todo el tiempo, si es que tenemos esa convicción y esa necesidad de hacerlo, sin apartarnos del lugar en el que ocupamos, sin dejar de comprender que somos integrantes de una sociedad en pleno conflicto, llena de miedos y ciertas cobardías. Quería arrancar el comienzo de este año y de recorte para compartir brevemente con ustedes, en un sentido que puede ser tomado como editorial, de lo que hemos vivido un grupo de compañeros y compañeras desde el año pasado hasta este, pasando cada uno de los que decidimos involucrarnos en la medida que lo queríamos, de lo posible, y tomando decisiones, cada uno desde su lugar. Una palabra que empezó a tener, para mí en lo particular, mayor sentido, a partir de la experiencia, a partir del cuerpo y de lo corporal. Hace 2 años y medio, si busqué una nota que le hice a un abogado, 2 años y medio atrás, hablaba del esquema de prisionización. La nota resultaba interesante, por lo que decía el abogado, de cómo la justicia, que es esa institución que nos enseñan, nos inculcan de muy chicos, que es el último lugar en donde todos somos iguales, lo cual es una enorme mentira, pero hay que creer, porque si es el último lugar, ¿qué pensar si en el último lugar no hay justicia? Está bien esquematizado. Pero la prisionización es el instrumento por lo cual el Estado aplica una serie de métodos que son, desde ya, penales, judiciales, sociales, psicológicos, de toda índole, quiero decir interdisciplinarios, para que sienta el que está detenido y el que va a visitar al detenido, que se corresponden a una misma estructura que sale de la cárcel, del penal, para instalarse afuera y con ello, la frase acuñada por Grande, me parece que fue, que dijo, las cárceles a cielo abierto, tiene una enorme validez. Ya no es meramente subjetivo, sino que los resultados dan cuenta de esto. Por desarrollo, por tecnología y por consumo, no nos dimos cuenta o tal vez no supimos cómo interpretar que en un interregno muy breve alguien tiene todos nuestros datos. Ya sea porque tenés que viajar, entonces en una tarjeta vos entregás tus datos, por la cuenta bancaria si es que la tenés, por las instituciones que te la piden y por aquellas que necesariamente no te la piden y la tienen. Entonces saben quién sos, qué pensás, cómo te movés, qué tenés, qué deseás. Y esto en nombre de la tecnología y en nombre del desarrollo. Solo pensemos en una tarjeta que se llama SUBE, que fue la última oferta que nosotros compramos porque no teníamos opción. Allí también se piensa que todos van a acceder a esa tarjeta porque en su defecto deberán pagar el doble para viajar a un lugar donde el trabajo es lo que escasea. Y en una cárcel, en un penal, en este caso particularmente el de Los Hornos, se instrumentó, creo que a partir de ayer domingo, algo que no ocurría anteriormente, que es una sucesión de instancias semejantes, pero que tan solo sirven al fin último, que es la prisionización, sentirnos nosotros los que podemos visitar a alguien, que no somos dueños de nada, y cuando digo de nada no es una exageración, sino el tiempo nuestro pasa a ser el tiempo de ellos, de los que están allí para ordenar, para disciplinar, para informar y para educar. Y ahora es el dedo y es la foto, y es el documento y es todo, porque ya no es nuestro tiempo, es el tiempo de ellos. Y decía un compañero ayer, y tomaré esa manifestación porque me parece que es la más apropiada, luego de estar adentro, de compartir un par de horas escasas con dos jóvenes, que es una máquina perfecta, es una monstruosidad para destruir a las personas. Y es efectivamente eso. Ya no la cárcel, porque en el regreso y en las horas posteriores, y lo que pude pensar y sentir, y lo que el cuerpo reseñó de la visita, una más, es que había cambiado algo para mi observancia, y en realidad no es que había cambiado algo, sino que se había profundizado lo que estaba. Es mucho más de lo que conocíamos, pero fundamentalmente es hacer sentir que ellos son los dueños, que ellos son los que deciden, ya sea por un número de documento, una partida de nacimiento, una asistencia médica, una salida anticipada de lo que significa el tiempo de visita. Ellos deciden sobre vos. Y vos salís de ahí sabiendo que afuera son más libres, y allí nos equivocamos porque afuera también están las cadenas que habría que romper. La verdad tengo que decir, no sé cómo. Por lo pronto quiero decir que hay demasiadas cadenas y que nos queremos ver. Arrancamos este año, el 2013, aquí en Recorte Informativo, para compartir con ustedes lo que es la información alternativa, local por cierto, y aquella que nos demande y que nos convoque a seguir preguntándonos qué hacer. Buen día para todos. Kaba funasa anyoga wabute amunyeko Kaba funasa ayanu hagari funanuma amunyeko Kaba funasa aruma hanuma o amunyeko Kaba funasa adegraha wawu o amunyeko Chulu halita lulare ida ho Chulu halita lularu fuda ho Chulu halita lulare ida ho Fedi wanyalie Anyegawa bute he amunyeke Kaba funasa ayanu hagari funanuma amunyeke Kaba funasa aruma hanuma o amunyeke Kaba funasa adugraha wa o amunyeke Agenda guati awayuna go Luha bagaritu kegarina go Waki amesa aferidire Wagabure matika wame Estás escuchando corte informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno, 90.1, estación de información. Como ocurre todos los años, en el último fue en cualquier instancia del año, en cualquier mes del año, pero en el comienzo de un nuevo ejercicio y ante la laxitud que puede tomar una gestión, se reproducen las tomas, se multiplican las mismas. Está Cintia Medina para charlar sobre una toma que es parte de una gran toma en la Ruta 23, justo atrás de lo que es la nueva feria de aquellos que decidieron tomar una tierra hace un año y medio atrás, que lograron permanecer. Bueno, esto fue creciendo desde el fondo de Los Hornos hacia la Ruta 23. Creo que queda muy poco terreno libre. La necesidad avanza. Buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Rubén? Estamos empezando este ciclo de recorte informativo. Como es habitual, el tema de las tomas de tierra en el verano y también la necesidad de respuestas por parte de los vecinos. Que hay que recordar que ya hace un tiempo atrás, yo no recuerdo bien el mes, pero hace un año aproximadamente, se había cortado Ruta 23 reclamando estas tierras, tierras que hasta el momento no han sido tomadas. Ahí hay una mujer que nos explica que de Joaquín B. González para el fondo, para el lado de Villanueva, está todo tomado, hay edificaciones, ya hay casas de material. Y recordamos también la cantidad de conflictos que ocurrieron en Villanueva a partir de esta toma, que marca claramente cuál es la necesidad de la gente y el déficit habitacional y la falta de respuestas por parte del Estado ante una problemática que nosotros venimos trabajando ya hace muchísimo tiempo. ¿Qué decían los vecinos? Que se acercó gente de la municipalidad, que hace 10 días aproximadamente vienen llevando adelante la medida de fuerza. Nosotros estuvimos ahí el viernes, el sábado sí iba a ser otro corte, y los feriados marcan algunas dificultades. Entonces iba a esperar al día miércoles próximo para ver si desde la Municipalidad de Moreno había alguna respuesta cuando se activaran las actividades administrativas. Bueno, vamos a escuchar la cobertura que hizo Cintia allí con familias que primero se definieron como argentinas. Luego había mujeres paraguayas que participaban del corte de ruta. Estamos hablando de los terrenos yendo hacia San Miguel, llegando a la parada de Las Flores a mano izquierda, ¿sí? Es todo ese terreno que ya voy a explicar cuál es el objetivo que hace muchos años la municipalidad persigue para ese lugar. Pero la historia la cuentan ellos. Las tierras que siempre dijeron que van a ser para hacer un cementerio, para hacer un autódromo. Y solo juntan que pasa el muerte, pasa de todo acá. Hay mugre, hay rata, hay de todo y quieren dar, ni quieren dar. En realidad, vos como ves, se cojó la mitad y la otra mitad no la querían dar y ahora la dieron. Y ahora el pedacito que queda no la quieren dar porque una que dice que es de la feria, que la feria arregló con la municipalidad, con todos esos. ¿Usted la tierra que quieren es la que está sobre la Ruta 23, atrás de la feria? Como atrás de la feria es todo lo mismo, es todo lo mismo, sí, es de la radio también, es todo lo mismo. Nosotros pueden hablar con ellos también. Yo soy Betty. Betty, bueno, ¿por qué estás acá? Estamos por un terreno que es para nuestros hijos, somos argentinos. Soy paraguaya, pero mis hijos son argentinos. Estamos todos los mismos. Peleando por un pedazo de terreno para nuestros hijos, son argentinos, nuestros hijos son argentinos. Son más de 500 familias somos y todos estamos sin casa, sin terreno, nada. Porque necesitamos un lugarcito para nuestra casa, es porque estamos peleando esto. Esto ocurría el día viernes, ¿verdad? Así que nos vamos a preparar para actualizar lo que ocurrió. Solamente señalar esto, que distintivamente a otras situaciones que son semejantes, se decide cortar la Ruta 23 sin tomar la tierra. Cuando se toma la tierra, se toma la tierra, y el corte se produce porque la policía intenta desalojarlos. En este caso ha sido curioso, diferente, ir a la ruta, sostener un corte, buscando el aval de la municipalidad para que sostenga la amplitud de la toma. Algo que no podría ocurrir.

sin escuelas, sin jardines, sin unidades sanitarias, sin planificación. Esto pasa en Moreno. Barrios nuevos, sin escuelas, sin jardines, sin unidades sanitarias. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Ni oprimidos, ni dominados. La respuesta de los docentes en la plenaria fue rotunda. No puede haber armas cerca de los chicos. Recorte informativo, donde queremos estar. Ni oprimidos, ni dominados. Para darle continuidad a lo que charlábamos recién con Cintia y compartimos con ustedes, está Betty en línea, que es una mujer que pelea por la tierra, pelea por el derecho a la vivienda, sabiendo que la situación no es la adecuada, pero interpelando a las autoridades, sobre todo porque esa zona de Moreno, desde el fondo de Villanueva hasta la Ruta 23, es una zona de toma y de consolidación de núcleos habitacionales que no tienen la infraestructura adecuada, pero que decidieron luchar por la tierra. Betty, buen día. ¿Cómo te va? Rubén Bustamante te habla. Buenos días, señor. Nosotros somos madre paraguaya, pero tenemos hijos argentinos, tenemos 4 o 5 cada una, hijos argentinos que necesitan vivienda, necesitan un pedazo de terreno para continuar, para hacer su propia vivienda, sus propias hogares, porque los que tenemos hijos siempre están sobre sus padres y ellos necesitan sus espacios para formar sus hogares. Betty, ¿ustedes pudieron colocar las casillas en la tierra que desean ocupar, que quieren ocupar? Nosotros queremos ocupar ese terreno para, o sea, que necesitamos una decisión de funcionario de municipalidad que vengan a hablar con nosotros a ver si autorizan para plantar aunque sea una casilla. No los van a autorizar a que planten una casilla. La pregunta que la municipalidad no va a autorizar la toma. Lo que estoy preguntando es si ustedes están decididos a colocar las casillas. Estamos decididos a colocar la casilla, pero lo que pasa es que los policías entran y golpean a los chicos, golpean a las personas grandes, queman todos. Nosotros somos pobres y para volver a colocar una madera cuesta. Y entonces estamos ahí. Betty, pero estamos decididos a colocar de vuelta la casilla. Betty, buen día. ¿Cómo estás? Cintia te saluda. Buen día, señora. ¿Qué pasó el fin de semana? ¿Qué hicieron ustedes? ¿Volvieron a cortar la ruta? ¿Se mantienen en el lugar, en este terreno? Estamos todos en el terreno, así el aire libre, esperando, porque no estamos cortando en este momento otra vez la ruta. ¿Dividieron las parcelas? ¿Cómo? ¿Dividieron la tierra? ¿Hicieron parcelas? Dividir la tierra. El terreno está todo dividido, cada uno divide para su terrenito. El viernes que fuimos nos manifestaban que habían llegado funcionarios de la municipalidad, inclusive algún concejal. ¿El sábado o el domingo se acercó alguien a hablar con ustedes o están esperando que pasen los feriados? Ninguna persona acercaron, ninguna. Solamente los policías. Betty, ¿podés describir qué acción ha desplegado la policía? Porque pudimos ver el viernes, cuando estuvimos allí, una mujer que exhibía sus brazos muy dañados, resultado de los golpes que sufrió ella por parte del personal policial. ¿Qué ha hecho? Por favor, describí qué ha hecho la policía hasta el momento. ¿Qué hace la policía? Y hasta el momento desde ahí entran y sacan todos los hilos, queman todo, tiran todos los potes, nada más, y sacan toda la gente. Cada vez que entra, sacan toda la gente. Y la gente a veces tiene miedo y a veces no. Para no afrontar con la policía, ellos salen pacíficamente. Pero nosotros estamos decididos de no aflojar. ¿Cuán? Y desde el viernes yo con mi hijo salimos en la calle y mi nuera, apenas salimos en la vedera y me quitaron toda la moto, me secuestraron la moto, me llevaron presa, y a mi nuera también, a Patricia, le llevaron presa. Lo tuvieron ahí toda la noche. ¿A dónde yo no puedo recuperar mi moto? Betty, ¿a dónde te llevaron? ¿A la comisaría de Trujuy? La comisaría de Cruce Castelar. Sí. Y mi moto está secuestrado ahí. ¿Qué te dijeron? A pesar que tengo los papeles. ¿Qué te dijeron en la comisaría cuando te llevaron detenida? Me dijeron que es conspiración de contra la autoridad. Conspiración contra la autoridad. Así sí. Te dijeron. Sí, así me dijeron y me quitaron la moto. Yo necesito mi moto, no sé, me tengo que pagar 1.500 pesos, es que no tengo. ¿Y qué hiciste vos para desafiar a la autoridad? Nada. Estabas en la tierra ahí. Sí, solamente estábamos ahí en la tierra, tranquila, y apenas salimos en la calle, nos apuntaron todos los revólveres en la cabeza. A mi hijo de menor de edad le tiraron el piso y lo llevaron preso. El día sábado y domingo, ¿se abrió la Feria de las Flores? Sí, señora, se abrió. Betty, te voy a hacer dos preguntas finales, por lo menos de mi parte. Sí. ¿Vos declaraste en la comisaría? Nada. Vos no declaraste nada, te ingresaron a la comisaría y te tuvieron ¿cuánto tiempo allí? A mi hijo le estuvieron a la menor de edad 4 o 5 horas, pero a mi hijo de mayor y la mujer le estuvieron hasta el amanecer. Vos también me dijiste que quedaste detenida, que te llevaron a la comisaría. Sí. Sí, me llevaron y la mujer esa, la comisaria, sí. Creo que comisaria, no sé, me trataron re mal y me echaron. No me dejó ni hablar siquiera. Más o menos tener un registro de cuántas personas la policía llevó detenido ese día. ¿Estamos hablando de qué día? El viernes a la noche. El viernes a la noche, después del corte que ustedes hicieron allí en la Ruta 23. Después, viernes a la noche, sí, los llevan detenidos. ¿Sí? ¿Cuántos detenidos llevó la policía? 4, no, solamente 4, no, o sea, que yo sepa, 4. Que mi hijo, yo y mi nuera y mi hijo, el otro hijo. ¿Te dijeron si tenés alguna causa? Decís, vos no declaraste, pero fue conspiración contra la policía, más o menos así. Contra la policía. Le hicieron a mi nuera Patricia conspiración contra la autoridad. Una causa le pusieron. Y le prohibieron que se acerque el terreno. Betty, te pregunto, porque era uno de los ejes que hablábamos cuando fuimos el viernes, que era este diálogo que ustedes querían tener con los feriantes. Y yo pasé el domingo por ahí, por Ruta 23, y observaba que algunos puestos de esta feria precaria estaban de guardia, o sea, no se retiraron a la noche. ¿Ustedes tienen diálogo con ellos? ¿Pudieron hablar en algún momento? ¿O en realidad ya está marcado como dos sectores opuestos y ustedes luchan por el terreno y ellos no se quieren ir de ahí? No, nosotros dialogamos con ellos. Ellos tienen su puesto de trabajo. Nosotros no vamos a molestar a ellos por su puesto de trabajo, porque todos tenemos derecho a trabajar. Y ellos, a la mitad, un grupo de personas de feria no deja tomar la, o sea, que quiere, ellos quieren avanzar más atrás. Y la gente necesita el terreno, solamente eso. Pero nosotros que estamos tomando el terreno, nosotros estamos decididos, nosotros no vamos a molestar a ellos. De ninguna manera. Betty, te agradezco mucho la comunicación y la descripción. Estamos en contacto permanente para saber cómo sigue esta historia. Te mando un abrazo. Gracias, igualmente. Bueno, una sola aclaración y después vamos a charlar con el concejal Barreiro, que él estuvo recorriendo la zona. Una consideración, los feriantes no son los primeros feriantes. No. se armó otro grupo, es otra comisión. ¿Y quiénes se oponen a que estas personas, que son vecinos, ocupen un pedazo de tierra ubicado más o menos a 80 metros del límite de la feria con ese nuevo barrio potencial o ese asentamiento? Los feriantes. Son ellos que dicen, no queremos saber nada con la toma. Cuando ellos están ocupando un lugar que pelearon por un lugar y que esa tierra pertenece hasta acá a Georruta. Es decir, mañana puede ser que Georruta, la municipalidad, gendarmería y policía consoliden una lógica que vamos a verla este año y los levanten a todos, a los feriantes que se creen dueños de la tierra y que le niegan a aquellos que le compran en la feria que ocupen un pedazo de terreno. Es decir, ni siquiera están viendo los feriantes algo que es masificar la toma para evitar la división, división que al fin de cuentas favorecerá a Georruta y a la municipalidad, que no quieren ninguna toma. Para eso vamos a charlar en instantes con Barreiro de la propuesta que la conocimos hace un año y medio atrás, que se conoce como lotes con servicios. Con eso va la municipalidad. Eso es antitoma. Y cuando se replican las tomas, la municipalidad lo que hace es que la justicia intervenga. Y llega el desalojo. Ya venimos. Fondo de Camila, vamos a hablar de Moreno. Y está en comunicación telefónica el concejal José Barreiro, que es del Frente Justicialista para Victoria, para pedirle una opinión, ya que él estuvo recorriendo la zona, no solamente la Ruta 23, sino que hay una toma, por lo menos hasta ayer se sostenía, cerca del barrio Asunción. Barreiro, buen día, ¿cómo te va? Rubén Bustamante te saluda. Hola Rubén, buen día, ¿cómo estás? Bien. Bueno, ¿qué relevamiento pudiste hacer vos de estas tomas que mencionaba recién? Ruta 23, atrás de la Feria de las Flores, un terreno tomado que en cualquier momento se va a conectar Los Hornos con Ruta 23, esto es esa franja, y lo que es el barrio Asunción, por lo menos lo que nosotros tenemos chequeado, no sé si hay otras. No, bueno, ahí son los dos puntos más o menos que fueron estallando en estos últimos días, ¿no? Ahí en lo de Cuatro Vientos y Villanueva, la verdad que veníamos trabajando con la gente del IDUAR, se fueron juntando con la gente del IDUAR, después nos reclamaron una reunión con el intendente, hubo un grupo de vecinos que se juntó con Mariano, estuvieron charlando, Mariano hace una propuesta de una mesa de diálogo en conjunto, y la verdad que el día viernes medio que los vecinos entre ellos no se pusieron muy de acuerdo y la verdad que no llegamos a avanzar mucho, ¿no? La verdad que buscando canal de diálogo, la única forma de poder solucionar estos conflictos, ¿no? ¿Y cuál es la propuesta que la municipalidad tiene? ¿Lotes con servicios? ¿Es la única? No, la propuesta primero es identificar uno por uno quién son y cuál son la problemática de cada uno, ¿no? Ajá. Porque te podés más imaginar que no es lo mismo una abuela que no tiene dónde vivir o un chico discapacitado que está viviendo en la calle que alguien que ya tiene un lote, ¿no? Entonces es un poco el trabajo identificar más o menos cuál es la organización. Y muchas de las características de estos, digo, de la gente que toma, es que vive con la madre, que vive con el padre, sí, claro. Digo, que no tiene una pronta, digamos, que por ahí tiene un lugar donde vivir y no está tan compleja la situación como otras personas que están, sí, en situación de calle. Entonces me parece que identificar estas cuestiones para empezar a solucionarlo. Esa es la propuesta. Se hace con una mesa de diálogo, se hace escuchando a los funcionarios que van, se hace generando un trabajo en conjunto, una investigación, me parece que tiene que ser un trabajo bastante serio. Sin hablar de la característica problemática de cada asentamiento, ¿no? Bueno, Moreno tiene algo así como 30.000 familias anotadas en emergencia habitacional. Sí, 25.000. 25, yo me inclino por 30, pero en todo caso no es un elemento de discusión. Y que, digamos, sí, pero la característica de ese listado, sí, es actualizarla año a año. Fíjate una cosa, que cuando hablamos de ese corredor de Barker, ¿sí? Ruta 23 hasta el fondo, llegando al fondo de Barker en dirección a el plan federal, sí. Sí, fíjate que tenemos un plan federal de viviendas no terminado que está allí. Sí, sí. ¿Sí? Entonces, esa fotografía también es importante para hacerte la pregunta si el freno a lo que han sido los planes federales de vivienda, que acá en Moreno han tenido resultado en La Perla, en Casasco y Cascallares, ¿está frenado, está detenido porque no hay gestión municipal o porque el gobierno nacional entiende que no es el tiempo para inaugurar casas? No, ahí la última reunión que Mariano tuvo sobre todas las obras paradas que teníamos al nivel de gobierno nacional y gobierno provincial, porque digamos muchas de esas partes también son de gobierno provincial, Mariano ha tenido reunión con los diferentes ministros y se han comprometido a, digamos, acelerar y a terminar cada una de esas obras, o sea que venimos con un panorama bueno. También 150 casas en un complejo no soluciona, ¿no? Que también por eso hay que hacer los dos caminos. Los de con servicio, y si la nación y la provincia siguen construyendo viviendas sociales, me parece que es una herramienta, una solución de todos estos conflictos que tenemos, ¿no? Barreiro, buen día. ¿Cómo le va? Cintia Medina, buen lo día. Saluda. Hablamos de lotes con servicios y de los planes a nivel nacional vinculados con la vivienda. ¿Esto abarca a la población, y estamos hablando de hermanos paraguayos, que vemos este tipo de historias en cada una de las tomas que pudimos recorrer? Digo, ¿cómo abordar una problemática de vivienda con personas que no son de nuestro país, pero que por supuesto tienen derecho a vivir en paz? Sí, lo dice la Constitución Nacional, ¿no? Digamos, ya cuando habitan acá, teniendo hijos y todo, ya son parte de... Digo, la verdad que el listado no limita a nadie, digamos, todos se pueden inscribir, este va por un listado de puntaje por característica de familia, o sea que digamos es un listado abierto, no es algo que limita a quién se pueda anotar y quién no se pueda anotar. O sea que por ahí está bueno también que lo hayas preguntado, pero ir cortando un poquito el límite, este mito de que porque son extranjeros no tienen, el Estado no tiene política sobre ellos, o no tiene injerencia, o sea que hay cuestiones que están muy buenas que las preguntes, ¿no? No, sí se pueden anotar y no tienen ninguna limitación. Más allá, la reunión de diálogo que estábamos haciendo el otro día era con todas las colectividades, porque debe haber, como hay paraguayos, debe haber bolivianos y peruanos, como la característica de las tomas, y aquí muchos argentinos también, ¿no? O sea que me parece que no verlo como nacionalidad, sino verlo como necesidad del pueblo, ¿no? Recién charlamos con una mujer, con Beatriz, que primero sostuvo esto que te voy a señalar. Esperamos que la municipalidad nos habilite para entrar a la tierra. La respuesta mía, no porque sea alguien de la municipalidad, sino por la experiencia que marca en el último año y medio, que aún intentando WES evitar las tomas y no teniendo el resultado deseado, pero levanta la bandera de lotes con servicio porque cree que esa es una propuesta para reactivar lo que fueron los loteos de la década del 60 del siglo pasado. Entonces la pregunta, ¿la municipalidad de ninguna manera podría avalar la toma que reclaman las mujeres y los hombres que cortaron la ruta 23? ¿O sí? Te hago una, no, me parece que es un poco más largo que un sí o que no, ¿no? Me parece que la primera política donde Mariano Güez marca el lote con servicio y empezar a organizar un poco todo este desastre que tenemos en la tierra, me parece que es... Yo, ¿por qué te lo voy a hacer? Hagamos la lectura al revés. Digo, Rubén, yo te he cruzado por un montón de asentamientos, no es este el primero, digamos. Y la verdad que si vos vas a Los Hornos y ves la característica que tienen las redes eléctricas, ves la falta de insumo de agua que tienen, ves el problema hidráulico que tiene cada uno de esos terrenos que han sido tomados, y ves que estamos en lugares que se inundan, y ves que digo, y hay características que van dando un mal manejo de la situación de la toma. O sea que también a veces es mucho más complejo. Si nosotros logramos reproducir el loteo de los 60 con un lote de servicio, con el Estado presente, con la posibilidad de que entre que tiene la necesidad, teniendo la mayoría de los servicios en el lote, teniendo una característica de apoyo de trabajadores sociales, técnicos, y etcétera, de grupos municipales y un montón de cuestiones, soluciona más que una problemática de toma. Ya estaríamos solucionando un nuevo espacio para que la gente viva. Digamos, el hogar se tiene que construir con seguridad, y me parece que en muchos de estos asentamientos esas características no se dan. El mismo de Cuatro Vientos, andá a ver vos, está justo la cañada hidráulica donde están por hacer la toma. Yo estaba el otro día mirando, digo, eso es post inundable, es post que no puede entrar la Edenor, es post que no puede hacer servicio, digo, y ahí empezamos con todas las características de los asentamientos que tenemos antes. Tenemos Villanueva al lado, ¿no? Que es el ejemplo. Fíjese, concejal, que cuando usted habla de esto, recordamos también Los Hornos como una propuesta que era de la municipalidad. Cuando fue la toma en 25 de mayo, la propuesta que era de la municipalidad es se tienen que trasladar a Los Hornos. Y justamente estaban todas estas características. Sí. Estamos hablando de tres años atrás. Hicimos lote con servicio, Cintia, después ahí. No, pero estamos... A ver, si estamos hablando... Digo, estamos hablando de las características que tiene el terreno y hay que decir que institucionalmente a la gente de la toma, por ejemplo, el 25 de mayo, se le ofrecía ir a Los Hornos. Un lugar que no tenía las condiciones adecuadas para que vaya. Ese proceso lo viví muy de cerca, no sé si te acordás. Digo, lo que hicimos ahí fue, es verdad, era una parcela rural que era municipal. Esa parcela rural se subdividió, se armó un loteo, hicimos todo el trabajo hidráulico, hicimos todas las redes de Edenor junto con Edenor, le pusimos agua a toda la parte de servicio municipal. Digo, eso te vas a acordar que son la etapa 1 y la etapa 2. Digo, o sea que eso es un ejemplo de los lotes con servicio y lo que se quiere ir trabajando, ¿no? Digo, poner a organizar primero. Digo, la verdad que la propuesta era llegar, la verdad que era una parcela rural, y la verdad que después de ahí lo convertimos en un barrio, ¿no? Le hicimos todo el trabajo hidráulico, los cruces de calle, le hicimos la vereda, le pusimos la luz, le pusimos el agua. Gestión municipal, ¿no? Y la verdad que es mucho más seguro un hogar construido desde ahí, ¿no? Oye, última pregunta, porque estamos ahí para llegar a un tiempo de corte. Recién, y es un testimonio público de Beatriz, denunció que el día viernes personal de la comisaría segunda de Trujuy llevó detenido a un menor, a dos mujeres y a un mayor masculino, y fueron no solamente amedrentados, sino golpeados psicológicamente, no sé físicamente porque no tenemos los datos de ese relato, pero que no se les tomó declaración, que no se les explicó por qué estaban detenidos y además se les secuestró un ciclomotor o una moto a Beatriz. Yo quiero saber qué van a hacer ustedes con esto. No, mirá, a ver, yo, primera situación, me parece que hay que dividir. El Poder Judicial es un poder autónomo. Nosotros podemos dar, digamos, una dirección, nosotros podemos decir políticamente está bien o está mal. Digamos, si hubo violencia policial, siempre está mal. Nunca está permitido. Lo ha dicho el intendente más de una vez. Nosotros no compartimos la violencia en el distrito de Moreno. O sea que me parece que desde ese punto ya está más que aclarado, Rubén. Digo, nosotros repudiamos toda violencia que haya. Entonces la policía actúa como en forma autónoma. No, depende del Poder Judicial, Rubén. Bueno, pero por eso estamos dando un dato, sobre todo en un tiempo de defensa de los derechos humanos, en donde estamos, una mujer está señalando que fue golpeada y maltratada, no es que la justicia tiene que actuar, ustedes también, nosotros también, no, de hecho lo estamos haciendo porque tomamos. Rubén, por eso bajó el comisario ahí, estuvo charlando con ellos, les preguntó cómo era la persona, le pidió información de quién era, digo, todo un trabajo. Cuando nosotros llegamos ahí, nos dice que la policía se había pasado con la gente. Entonces nosotros hablamos con el comisario baja, habla con los vecinos, estuvo ahí, charló, pidió la información correspondiente. Le digo, o sea que hubo un proceso. Sí, el comisario le pidió a la gente que identifique a sus subordinados. Al subordinado que fue el que generó violencia, ¿sí? Ajá. Bueno, sí. Y lo último, la policía depende de ustedes, depende de la política, del Ejecutivo. No, la policía depende del gobernador. Por eso. Ah,

para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Hace aproximadamente una semana atrás, ahora nos va a decir bien la fecha, nos notificaban acerca de la destrucción que habían sufrido los integrantes de la Pochoclera del espacio en donde se realizaban actividades artísticas y culturales. Llegan mensajes de texto, hubo una reproducción rápida a través de las redes sociales pidiendo solidaridad y también acompañamiento. De un momento para otro, un grupo de personas, cerca de 20 personas, llegaron en un micro, ingresaron al lugar, que está ubicado sobre la calle Doctor Vera, y empezaron a destruirlo. Ahí nosotros nos pudimos acercar en horas de la tarde, realizamos notas y nos comentaban lo que había pasado. Rápidamente se buscaban explicaciones, quiénes eran los que habían ingresado, quiénes decían ser. Digo, se manifestaban y se presentaban como dueños del lugar. Y al mismo tiempo aparecían algunas preguntas más. Para hablar de esto está Elizabeth Palamara y Cecilia Rodríguez aquí para desarrollar el tema. Hola, buenos días. Hola, Eli, ¿qué tal? Cecilia te saluda. Hola, Cecilia, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, para situarnos más o menos en contexto, hace... ¿cuánto aproximadamente, si tenés la información, ocurrió esto que apareció un nuevo dueño de lo que es la ex Pochoclera? Sí. Bueno, primero digamos que no hay dueños, digamos que hayan aparecido. Eso fue lo que, una de las cosas que más nos choquea, ¿no? Esto aparentemente ha sido el día feriado pasado. Nuestros compañeros Lucas, Nahuel, habían estado el miércoles alrededor de las 6 de la tarde haciendo guardia porque estábamos de vacaciones. Yo personalmente justo estaba visitando, yo tengo toda mi familia en Mar del Plata, así que bueno, en la casa de mi mamá con mis hijos, justo me había ido, bueno, y así, y otras compañeros que también no estaban y estaban haciendo las guardias. Así que el miércoles 6 de la tarde dejan todo cerradito, el jueves que fue el feriado no había nadie. Y una de las compañeras pasa, que venía de la casa de unos familiares, no sé, siempre todos cuidando un lugar, haciéndole mimos, pasa lo que sería ya la noche del jueves, viernes, a las 2 de la mañana, y se encuentra que la puerta está rajada, quiere meter la llave, no puede, se fija que la puerta del garaje estaba con una cadena, y bueno, y ahí empieza el caos y la angustia de no saber qué era lo que pasaba, ¿no es cierto? Así que bueno, empezamos a hacer red a la madrugada, me llaman a mí, a la casa de mi mamá, yo desesperada, bueno, imagínate, también empezamos a hacer toda la red, bueno, el viernes a las 8 de la mañana llegan dos compañeras, Soledad y Claudio, y se encuentran que no les quieren abrir, ellos empiezan a golpear, a patear la puerta, les salieron como 15 tipos de adentro a Sole, diciendo que ellos eran contratistas y que vengan a la tarde, que iba a estar el dueño, el que los había contratado. Pero bueno, nada, demolieron gran parte de la casa y se robaron absolutamente todo. Calculo que eso no estaba en el contrato, no es parte de un contrato, pero se robaron todas las pertenencias que nosotros teníamos, rescatamos muy poquitas cosas. Luego van llegando los compañeros a lo largo del día, no querían entregar las cosas, reclamaban por mí. Yo no podía viajar en ese momento por una cuestión de dinero. La verdad, soy docente, cobraba recién esta otra semana. Pude llegar el lunes, o sea, dos días tarde, y empezamos a mover la parte legal. estos señores después el día sábado, a la tarde y el sábado, bueno, decían ser dueños, nunca mostraron un papel, a los chicos no les quisieron tomar la denuncia en la comisaría primera, los revoludearon, esta gente tampoco hizo ningún tipo de denuncia, o sea, terminaron hablando con ellos en la vereda y ellos ostentaban una carpeta donde decían tener papeles que nunca mostraron. Claudio alcanzó a ver uno de esos supuestos papeles que ellos mostraban y lo único que tenían era un pedido de dominio, pero a nombre de una inmobiliaria de la zona, que Claudio en ese momento no grabó el nombre de la inmobiliaria, pero después supimos cuál es. Así que bueno, eso fue todo lo caótico de los primeros momentos, la desesperación, los chicos intentando rescatar las pertenencias. Imagínate que todos saben que todo lo que pudo haber ahí adentro fue comprado a pulmón. ¿Cuál es la situación de los chicos en este momento? Si tienen un nuevo lugar, ¿qué es lo que están haciendo? Mira, tenemos ofrecimientos de espacio por medio de diferentes organizaciones que nos han dicho vengan a hacer los talleres. O sea, nosotros sabemos que las actividades de alguna manera las vamos a seguir haciendo. Lo que nosotros estamos ahora es, por eso habíamos subido este comunicado también, es con acciones legales. Esto que se produjo para, o sea, hay tantas barbaridades, Cecilia, que se dicen, tantas, que realmente si tenemos que salir a contestar una por una no tiene sentido. Es entrar en un juego macabro y de mierda. Nosotros por eso subimos este comunicado y bueno, a ustedes que sí se están molestando y se han molestado el primer momento en preguntarnos, no como otros que largan historias que y jamás nos preguntaron nada, hemos hecho la denuncia penal, o sea, está hecha la denuncia penal por robo, tenemos ya el nombre de uno de los del supuesto dueño y de otro socio que es un vecino, que nosotros sabíamos que había unos vecinos que estaban con intenciones de quedarse con esa propiedad. Nosotros tenemos hecho un pedido de predio desde el 2009 y esto nosotros teníamos que ubicar un espacio de determinadas características para poder tener la tenencia, porque nos explica el abogado, hay tres figuras. Vos tenés la título, o sea, vos podés tener la posesión del lugar con un título de propiedad en mano, vos podés tener la posesión del lugar con una tenencia, que sería el contrato de alquiler por un lado, o el comodato, que era lo que nosotros estábamos buscando, que considerábamos que la casa estaba en condiciones de poder llegar a gestionar una tenencia provisoria y a posteriori un comodato, ya que esta propiedad estaba abandonada hace más de 25 años a nombre de una sociedad anónima fantasma que nunca respondió a los impuestos. Entonces considerábamos que como asociación civil sin fines de lucro, demostrando nuestro trabajo cotidiano, podíamos llegar a obtener la utilización del espacio, porque tampoco es que queríamos que nos hagan una escritura a nuestro nombre ni nada, es lo que estábamos haciendo, utilizarlo nada más. Elizabeth, pero legalmente, sí. ¿No? Sí. Discúlpame, porque nosotros estuvimos ahí en el lugar y justamente esta persona que se presentó, que como bien decías vos, manifestaba ser el dueño, en realidad lo que decía era, bueno, es parte de mi herencia, mis abuelos compraron este lugar y nosotros bueno, hemos... Mentira, no, y te agrego algo más, Cintia te está hablando, pero te agrego algo más. Manifestaba también que había enviado varias notificaciones a tu domicilio como referente de la Pochuclera, en relación a un posible desalojo. ¿Esto fue así? Digo, ¿a vos te notificaron en algún momento? En absoluto. Jamás me llegó una notificación de nada y además de que no me llegó, o sea, más allá de lo que yo diga, ya se investigó en el juzgado y no hay nada en el juzgado. Es mentira. O sea, a nosotros... desde el primer momento, digamos, nosotros realmente no sabíamos, desconocemos, no somos abogados ni estamos en estas cosas. Y pudimos llegar a pensar, uy, loco, ¿qué pasó? Nos desalojaron así, qué raro, porque normalmente te tienen que, además, te tiene que llegar un aviso, tiene que venir el oficial de justicia a notificarte. O sea, entrar, demoler y robarte todo no es muy legal que digamos, así fueran los dueños, ¿no? Entonces era como todo bastante confuso, pero legalmente no hay absolutamente nada. Lo que está circulando son los dichos de estas personas, pero en el juzgado, si se hace una investigación en serio, para estos que están diciendo que salen a investigar, que vayan y, o sea, y hagan la investigación, no hay nada. Discúlpame, esta patota que llegó al lugar, que entró, forzaron la puerta, entraron, rompieron todo. Sí. ¿Ustedes la vinculan con algún sector, con alguna organización? ¿Reconocen los rostros? ¿Saben si militan en algún lado? Mira, por el momento no. Por el momento no tenemos datos concretos. Hay algunos compañeros que han reconocido a alguna de las personas, pero supuestamente los contrataron, o sea, les pagaron. Y a dichos de uno de estos mismos supuestos dueños, que es hijo de un vecino de la casa, de una vecina y vecino de la casa, si no me equivoco, el nombre Mauro era este, tenemos todos los datos, él se jactó diciéndole a un compañero que esta cuadrilla les había salido barata, porque cuando llegaron al lugar les dijeron que se lleven todo lo que les gustara de las pertenencias de la pochoclera. Yo no sé, la verdad, si esta gente realmente, los operarios, los que estaban ahí como defendiendo la cuestión, eran conscientes de lo que estaban haciendo y dónde estaban, ¿no? Eso también lo hemos charlado, ¿no? O sea, había como... Bueno, nada, llevarse las cosas por delante como burlándose, pero no sé si sabían realmente o fue tan hija de putés de parte de todos. La verdad que no, en ese sentido, sabemos que hay un colectivo, tenemos la patente del colectivo, también va a ser parte de la investigación. ¿Y el colectivo a quién pertenece? Todavía ese dato no lo tengo, o sea, nosotros tenemos la patente y eso va a ser presentado a la justicia. ¿Ustedes tienen conocimiento de esta inmobiliaria y sí, esta... todos esos datos van en la denuncia, va una denuncia penal, porque como te estaba explicando antes el tema de la posesión, nosotros en este caso no teníamos aún la tenencia, pero sí la posesión, y la posesión es una figura legal que nosotros la podemos fundamentar perfectamente de que todo el año 2012 tuvimos la posesión del espacio en miras de poder tener la tenencia, ¿correcto? Bueno, esto, lo que esta gente hizo, este acto violento, desalojo con vandalismo y violencia, está en el Código Penal. O sea que directamente, además del robo, entra la denuncia al artículo 181 del Código Penal. ¿Y cuál es el abogado o quién es el abogado que los patrocina? En este momento nosotros nos está asesorando Coco Lombardi, y hay otro grupo de abogados por medio del Foro de Niñez. O sea, nosotros tratamos de estar, digamos, asesorados por todos lados. Y bueno, nada, es lo que hay esto. O sea, es claramente infringieron el artículo 181 del Código Penal. Vos mencionabas hace unos minutos las operaciones o la cantidad de barbaridades que se dicen. También tiene estas cosas las redes sociales, ¿no? Cuando se sube algo y se quiere difamar a alguien, circula rápidamente. Hay un dato que no es menor, que justamente la persona que se presentaba como dueño lo manifestaba, que era, bueno, nosotros nos quedamos con algunas pertenencias de la pochoclera, como la cocina o la heladera, porque habíamos dejado en el lugar un auto. Y esto se reiteraba una y otra vez. Y decía, los integrantes de la pochoclera se llevaron este auto. Como ellos se llevaron este auto, que no está ahora en la casa, nosotros nos vamos a quedar con lo otro para venderlo y recuperar la plata. Claro, ¿Esto de qué se trata? Son todas partes de mentira, y después, bueno, con respecto a eso, va a estar todo... Son cosas que están en la causa penal y que, bueno, ya van a salir a la luz. Pero no había un auto ahí... En el momento que nosotros... Bueno, no te puedo hablar de ese tema, porque está en situación de legal. Ese es el problema. Sabemos que cuando la pochoclera entró había un auto, pero tampoco está a nombre de esa persona. Ah, bien. Así que no, es otro tema. Esto es una excusa y bueno. Y el auto que había es un Falcon. Sí. De la década del 70. ¿Cuál es el valor que le das al comunicado que sacó la municipalidad difundiendo también lo que ocurrió con lo que fue la pochoclera? Mira, a mí, por, digamos, para lo que a nosotros nos nos sirve como para lo que es la causa, es muy importante, porque está certificando que nosotros funcionábamos en Doctor Vera 167. O sea, eso es lo que nosotros ahora, con toda la documentación que estamos juntando, digamos, corroboramos de que nosotros teníamos la posesión, que es la figura de la cual yo te hablo. Sí. Nosotros realmente, con respecto a lo que vos decís, a la nota de la municipalidad, es una cosa, digamos, más que suma, pero que no nos quedamos con eso. Queremos ir al fondo, o sea, porque está bueno poner la nota, pero bueno, la Secretaría de Niñez, de parte de Román Pacheco, sinceramente es la que nos ha acompañado y nos ha respondido en estos días. Pero bueno, nada, nosotros no nos vamos a quedar con esto. O sea, nosotros, como se le dijo a Román Pacheco, que es el que está, digamos, siendo la cara visible de la municipalidad para con nosotros respondiendo a esto, ¿no? Porque de primer momento nosotros le subimos al intendente en el muro esto. Queremos la verdad, queremos saber qué pasó acá, ¿no? Uh-huh. Bueno, nos respondieron con esto, con este apoyo, ¿no es cierto? Pero bueno, que con esto solo no nos vamos a quedar. Acá hay una responsabilidad tácita también de parte de la Dirección de Tierras, porque nosotros del momento que entramos a la casa, que fue el 26 de febrero, en las 48 horas, nosotros nos comunicamos con Claudia Sena para avisarle que ya teníamos la propiedad a la cual pretendíamos pedir tenencia. Yo, ¿a qué voy con esto? Si la señora Claudia Sena nos hubiera atendido, había dos opciones, que hubiera investigado, como corresponde, sobre la propiedad y nos diga, no, miren, Pochoclera, la verdad que esto tiene dueño, van a tener que irse. Listo, agarrábamos lo nada que teníamos en ese momento y nos íbamos. O nos hubiera dicho, sí, no, mirá, la verdad que investigamos, es viable, ustedes pueden tener la tenencia, listo, vamos para adelante, dame una tenencia provisoria. Si eso no hubiera sucedido, no hubiera pasado lo que pasó ahora el 31 de enero, ¿entendés? Entonces también hacemos esta responsabilidad al sector de tierras por no habernos respondido, siendo que nosotros tenemos un pedido de predio desde el año 2009. Entonces, no es y venimos y buscamos y esperamos y qué sé yo, y que sí, que no. O sea, legalmente es algo que corresponde. ¿Por qué nos critican eso a nosotros y no se lo critican a la sociedad italiana, a la sociedad francesa, que tienen terribles predios allá en el Camino de la Ribera, totalmente inútiles? Sí, la pregunta me parece, para Mare, sería ¿cómo la Municipalidad de Moreno preserva los lugares que son de esparcimiento, de cultura y de arte para los sectores populares? Exacto, bueno, eso vamos a ir viendo en el camino, por eso te digo, hasta está el bien momento, esta primera nota, no. Está bien, claro. Pero bueno, de acá en más vamos a ver cómo sigue. Claro. Te agradecemos muchísimo la comunicación. No, una última consulta de mi parte es, ¿cuáles son también las otras organizaciones que están acompañando, si es que hay más organizaciones o partidos? Sí, nosotros, bueno, organizaciones que nos han estado acompañando son los chicos de la Casa de los Nadies, los chicos del ARCA, los chicos de Razonar, estamos recibiendo todas las adhesiones por escrito también ahora de la gente que estuvo en la casa de Perú, de Colombia, de la gente de teatro de acá de Ciela Azad, la directora, la organización El Telar. Bueno, no me quiero olvidar de ninguno, pero sí, estamos con la adhesión de un montón de organizaciones, gracias a Dios, y además de gente que nos conoce de mucho tiempo. Muchísimas gracias. Ah, gracias a ustedes. Hasta luego. Escuchábamos a Elizabeth Palamara, que es referente de La Pochoclera, a partir de lo que se conoció en estos últimos días, y también de la cantidad de versiones que anduvieron circulando por la red. Suele ocurrir, ya ocurrió varias veces cuando tenían la Pochoclera, fue mudándose varias veces y siempre hay diferentes versiones sobre lo que ocurre. Pero bueno, a esperar, están teniendo el acompañamiento de la municipalidad, dijo que no es un dato menor, así que bueno, a ver cómo continúan con los abogados y el acompañamiento de los partidos y las organizaciones. un poco de música en este primer programa del 2013 de Recorte Informativo. Dancing girl with your cheap fur on. Dancing girl with your cheap fur on. You know I will forget you, but for now, dance on. You know I will forget you, but for now, dance on. I see your face on a summer's day. It's a summer's day. It's a summer's day. I see your face on a summer's day. It's a summer's day. It's a summer's day. But it's only a reflection. Bueno, como ustedes saben, este es un año legislativo electoral. A fines de marzo, comienzo de abril, estarán definiéndose los frentes, los acuerdos, las alianzas, pero hay alguien que ya ha demostrado sin actuar, sin hacer campaña, que es el hombre de referencia, el pivot, donde todos van a tender a dirigirse hacia allí por una cuestión de poder, por algo táctico y estratégico, y estoy hablando ni más ni menos que del intendente de Tigre, Sergio Massa, el que se ríe y no habla. Kirchneristas y peronistas, inclusive gente del PRO, lo miran a Massa como la figura que puede nuclear a todo aquello que no esté absolutamente de acuerdo con el kirchnerismo. Alguien que ya está dentro del espacio de Massa, sin expresarlo cabalmente, es el actual presidente del Consejo Deliberante, Damián Contreras. Vamos a escuchar esta nota que lo hicimos antes del inicio de vacaciones del HCD. Contreras, Massa, el espacio, la historia es esta. Coincido con las posibilidades ciertas y concretas que tiene este dirigente del peronismo, que tiene realmente para demostrar gestión, tiene para demostrar liderazgo, tiene para demostrar experiencia a pesar de su juventud. No nos olvidemos que Sergio Massa, antes de haber sido jefe de gabinete de ministros, antes de haber sido el responsable del ANSES y creo el gran gestor del cambio que se brindó desde el ANSES en su primera etapa, estuvo también en una época difícil en nuestro país, porque ese cargo lo empezó a ejercer en el medio de la crisis, allá por el año 2001. Uh-huh. Y también en ese momento supo pilotear esos momentos que para nada eran fáciles para el gobierno nacional de ese entonces. Digo con esto que realmente es una gran expectativa que le abre este dirigente a muchos sectores del peronismo y otros sectores de la sociedad en la provincia de Buenos Aires. Yo, y quizás intuyendo tu pregunta, yo en lo personal me siento cómodo, identificado, participando de ese espacio, esperando decisiones políticas que tendrán que ver con lo electoral, pero sí, o sea, por lo pronto, de hecho es un espacio que acaba hace muy poquitos días, en el brindis del fin de año, quedar conformado en la Cámara de Diputados como un bloque propio que se llama Frente Renovador Peronista.

Estamos con mi hermana en la unidad 8 de La Plata. Para dejar de ser víctimas del abuso y la prepotencia machista, la defensa es el primer paso. Firma el pedido de excarcelación para que termine la injusta prisión preventiva. Para organizar las visitas, escribirles y acompañarlas, contactate con nosotros a través del mail. libertadailenymarina@hotmail.com. Comisión por la Libertad de Ailén y Marina. Estás escuchando. Recorte informativo. FM Moreno, tu estación de información. Última media hora del programa del día de hoy. Está Zulema Vilte en línea, que es de la Unión de Educadores de Moreno. Pertenece también a la FEP, que está en el barco de la FEP. Buen día, Zulema, ¿cómo te va? Hola, buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien. ¿Comienzan las clases o no? No te lo puedo decir. Hoy no te lo puedo decir. ¿Por qué? Y porque la oferta de la provincia de Buenos Aires no hizo ninguna oferta concreta. O sea, todo lo que estamos leyendo y escuchando son cosas que está diciendo el ministro de Nación, Sileoni, pero la provincia concretamente no ofreció absolutamente nada. ¿Qué es lo que están exigiendo los gremios? No hay monto, ¿eh? Ni 10, ni 15, ni 20, ni 30. Hasta ahora no se habló de nada. Lo que pasa es que estamos en una encerrona, te diría. Porque a pesar de que la señora presidente dijo que el mínimo imponible se subió, hoy nosotros estamos viendo que sin haber hecho la paritaria, más docentes van a tributar. ¿Por qué, Zulema, buen día? ¿Cómo buen te va? Buen día, ¿qué tal? ¿Por qué van a tributar más? Porque, ¿sabes qué pasa? No se cambia la escala. Entonces, mientras no se cambie la famosa tablita que quedó, hoy hay docentes que tributan mucho más que hace 2 años atrás. O sea, antes tributaban a lo mejor 2 personas con 2 cargos alrededor de los 10, 12 años de antigüedad. Hoy está tributando gente que tiene entre 5 y 7 años. Es decir, que tendrían que tributar a partir de los 10 años, por lo menos, no a los 5 o a las 7. Yo creo que tendrían que no tributar. Bueno, no, pero si antes... Empecemos de ahí, no claro. Tendrían que tributar. No, lo tomé porque vos decías no, antes no, no, con 5... No, tendrían que tributar. Ajá. Porque el salario no es ganancia. No, eso desde ya, pero bueno, hay... como estamos bueno, por ejemplo, Baradel, bueno, Petrocelli, tampoco le escuché criticar en ese sentido de que el impuesto a las ganancias... Es una distorsión, porque en realidad... No, Petrocini sí lo dice. Ah, sí, yo no lo escuché, pero bueno. Sí. Ella, hay dos cosas que siempre dice. Que el impuesto a las ganancias no lo tendrían que tributar ningún trabajador, no solo los docentes, sí. Ningún trabajador, y que la asignación familiar debería ser universal. Bien. Son las dos cosas que siempre dice FEP. La vimos a Nora de Lucía recorrer los canales de televisión por un tema particular... pero en ningún momento se habló de esto, de el salario de los docentes y el comienzo de las clases. Por supuesto, ellos siempre son positivos. Digo, ¿ustedes se pudieron reunir porque se esperaba un encuentro la semana pasada? Claro, el 8 se esperaba que finalmente fuera una oferta o por lo menos trabajar como nosotros llamamos en algunos números, ¿viste? Si alguna suma... que hoy tenemos pasa al básico o si entra plata fresca al básico y concretamente la comisión se reunió porque estaba pactada pero no se llevó a nada. El gobierno no ofertó absolutamente nada y lo único que dijo fue que va a esperar los números de Nación. ¿Quién participó de esa reunión? Participa todo el frente. Está bien, pero por parte del Ejecutivo, digo. Los técnicos, porque como es una comisión técnica... participan los técnicos de la Dirección de Escuelas y de Economía. Hay una realidad que no hay plata y Scioli lo manifestó en el verano. Sí, no, eso es real también. Entonces nosotros estamos, viste, como el fiambre en el sándwich, en el medio. O sea, él se pelea con Nación, si Nación no le da no nos puede aumentar porque la provincia no tiene, nos pasaría lo mismo que nos pasó en julio. con el medio aguinaldo, entonces estamos dando vueltas sobre el mismo tema. Todos los años es un clásico en el verano preguntarse si arrancan o no arrancan, es un clásico. Si no tenemos esto, no vivimos, ¿viste? Pero se ha dado claramente en todos los años donde esto es un clásico que se espera la definición de la paritaria nacional, teniendo en cuenta que el gobierno nacional define un piso sin tener escuelas a cargo. Exactamente. Entonces, es ciertamente cómodo decir, y ahí los gremios tienen un papel importante, no es que el gobierno decide autoritariamente, sino que hay una paritaria, hay una convocatoria, y hasta aquí lo que han pedido los gremios es un 28 o un 30. 30. Y lo que ha dicho el gobierno, nosotros estamos en condiciones de dar un 15. La lectura es que hago... 17,5. Sí, bueno... Yo hoy estaba escuchando, sí, y leí también ayer, que si Leone dice que ese 17,5 se podría mejorar a un 25, pero no a un 30 como pretenden los gremios. Bueno, imaginemos que es un 25 y los gremios aceptan. Me parece que el juego tiene que ver con una realidad marcada por estos clásicos de todos los veranos, que Nación sabe efectivamente que tiene que auxiliar a la provincia de Buenos Aires para que la provincia de Buenos Aires pueda arrancar las clases. Obvio. Esto ha sido así, por lo menos en los últimos 10 años, sí, lo tengo muy claramente establecido. Sí, sí. Entonces, Scioli no puede negociar un porcentaje sin saber lo que la Nación define como piso y desconociendo qué es lo que puede enviar la Presidenta de la Nación para que inicien las clases en provincia. Exacto. Lo que pasa es que este año, como la paritaria provincial empezó el 14 de enero y la nacional también arrancó en la última semana de enero, se pensó con mucho optimismo de parte de los gremios que íbamos a tener, digamos, más solucionado este inconveniente antes de los 7 días que nos quedan para que comiencen las clases. Ese fue el optimismo que se tuvo en un primer momento. Lo que pasa es que lo del 14 de enero quedó en una postal, digamos, en una foto, como diciendo, sí, arrancamos a negociar el 14 de enero. Pero realmente no se negoció, ¿viste? Porque no se negoció ni en las otras comisiones paritarias, ni condiciones de salud, ni condición de trabajo laboral. Como es un clásico, voy a, por lo menos, la última pregunta de mi parte. Y en tantos años que hemos hecho entrevistas, Zulema, siempre se señala que en la paritaria se discute salario, pero también condiciones. Sí. Y me parece que habría que sincerar un poco, porque de llegarse a un acuerdo que sea un 25 o un 30, aún en las condiciones que hoy tienen las escuelas, que son deplorables, las clases inician, aún cuando no se inician las clases. Entonces, lo que se discute básicamente es la recomposición salarial. No hablo de aumento, fíjate que hablo de recomposición, sí, salarial. Porque si no, estaríamos olvidándonos que el año pasado, que tuvimos un tornado, ajá, cerró el año y las escuelas dañadas por el tornado no se modificaron en su núcleo. Te quiero decir, agregar, sí, que el viento del otro viernes también voló techo. También voló techo de escuela. Entonces, no se puede decir ante los medios, algunos dirigentes, no solamente es lo salarial, sino las condiciones, porque después empiezan las clases y las condiciones son patéticas y deplorables. Sí, me parece que esto es muy importante. Sí. Comentarios sobre el problema de los vidrios, la calefacción, la ventilación, los baños, la electricidad. O sea, a veces después tenemos miles de inconvenientes por los cuales no podemos dar clase porque no están dadas las condiciones. Uh-huh. Nosotros estamos haciendo un relevamiento de infraestructura, ¿viste? Y hacemos una división entre lo que es temporal, porque eso quedó de una manera, y lo que es habitual, digamos así. Y te digo que está bastante sin ningún recurso de parte de las escuelas como para poder empezar en mejores condiciones. El día miércoles los docentes ya tienen que estar en las escuelas. Sí. Por el momento esto sería así. Digamos, van a estar todos ahí, pero digo, que hay una más, sí, el no inicio que la parte que la administrativa de compensación o, claro, de exámenes. Claro. ¿Hay una próxima reunión la semana esta que estamos que transcurre? Quedaron en volverse a reunir sin una determinada fecha porque están esperando el piso de Nación. Está bien. Te agrego una, me parece que vamos a necesitar otra entrevista para hablar de esto. Pero aunque sea breve, uh-huh, ¿cuál es la apreciación de la FEB en este plan quinquenal que se anunció desde el Gobierno Nacional? ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? Yo, para mí, es un plan de papel. que por ahí algunas cosas se podrán llevar a cabo, pero otras no. Las que no se pueden llevar a cabo tienen que ver con cuestiones materiales de realización, o porque no están las condiciones dadas para no alcanzar los objetivos. No están las condiciones dadas. Ajá. O sea, yo creo que... Es una presentación de buenas intenciones. Exactamente, viste, si como de costumbre presentamos las cuestiones sin consultar a la base, que es el que después en última instancia la ejecuta. Entonces volvemos otra vez a hacer al revés, de arriba hacia abajo. Y después decimos que algo falló porque los docentes no ponen voluntad. Y no es que falla porque los docentes no ponemos voluntad, sino que falla porque no conocemos lo que tenemos que implementar. ¿Cuáles son esos ejes inalcanzables? Sería muy profundo de hablar, digamos, uh-huh. como para hacerlo medio como rápido, sí. digamos así. Pero tendríamos que, vuelvo a insistir, todo plan o toda reforma o todo proyecto que no involucre al actor no tiene, digamos, un futuro real y bueno, digamos, de ejecución. Sí. Eso lo hemos visto a través de los últimos tiempos. La mayoría de las leyes que se sacaron en los últimos años, que han sido importantes, han fallado en algo, en no contemplar cuál es la base ni la sustancia. Son muy buenas leyes en la redacción, pero no contemplan el piso. O las materialidades. Sí, y las materialidades. Así claro. que esto forma parte de un esquema que para muchos otorga un resultado, en todo caso instala una perspectiva a seguir. Zulema, muchas gracias y te estamos convocando nuevamente para saber si las clases arrancan o no en la provincia. Perfecto, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego, buenos días. Tal vez sería engorroso, tedioso para muchos, hacer una síntesis de todo lo que pasó desde el último programa del año pasado hasta este comienzo del recorte informativo en la historia de Ailén y Marina Jara. En una breve síntesis puedo decir, y está Bernardo aquí que me acompaña, que se hizo lo que se podía hacer, se estudió un poco de la ley, que muchos que deberían aplicarla la desconocen, buscando una morigeración de la pena en Ailén y Marina, en el mejor de los casos un cese de la prisión que están sufriendo desde hace 2 años, atento a que la causa está armada, atento a que organizaciones sociales y políticas, muchas de ellas de género, las organizaciones sociales se vincularon, atento a que medios nacionales fueron tomando, todos sin excepción, la causa de las hermanas Jara como una causa de violencia de género, justo en un tiempo en donde la presidenta habló, Cristina Fernández de Kirchner, de lo que significa democratizar la justicia. En lo concreto, hoy 11 de febrero del año 2013, Ailén y Marina Jara siguen detenidas en el penal de Los Hornos. Bernardo, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Rubén. Si te parece, vamos a compartir un pequeño audio de Elena Salinas, que es la mamá de Ailén y Marina, y luego un pequeño fragmento de una nota que hicimos con el abogado, el doctor Encina, cuando el tribunal número 4, que reemplaza al 2, que estaba de feria, rechaza un informe pericial interdisciplinario, psicológico y psiquiátrico, que aconsejaba claramente la prisión domiciliaria para las hermanas Jara hasta que se ventile el juicio oral previsto para los días 18 y 19 de marzo de este año. Le escuchamos a Elena Salinas. Ni sabemos qué vamos a hacer, con eso nos encontramos. El tema de que no les alcanza los informes de los peritos psiquiátricos y psicológicos de la unidad número 8, no los convencieron, como que faltan fundamentar, aún más, y bueno, eso no los convenció. el hecho de que... Entonces ellos propusieron de que las trasladen a otro penal para que estén más cerca de la familia. Y, o sea, cerca, en la localidad de Moreno. Y como acá no hay, la van a mandar a San Martín, que nosotros estamos en total desacuerdo porque es un penal de máxima seguridad y es como que volvemos otra vez a lo de Magdalena. Entonces decidimos con la comisión y el abogado de que vamos a hacer... Bueno, fuimos y hablamos con el juez y llegamos a un acuerdo que eso... solo lo proponen y si el servicio penitenciario lo acepta, que van a hacer una revisión primero, ¿no? Como que se va a dilatar un poco. Y vamos a tratar de dilatarlo lo más posible para que ellas queden ahí en la unidad 8, porque ellas ya están afianzadas ahí hace un año y algo que están. Y entonces es como que ya pasaron toda la parte de que recién llegan y todo eso. Volverlas a mandar a un mes y medio del juicio, volver a mandarlas a otro penal... sería volver a empezar todo de nuevo. Realmente me decepcionó mucho, más que nada por el informe, pero puntualmente porque después de la vida creo que el bien más preciado es la libertad. Y tanto nuestro ordenamiento jurídico como el ordenamiento internacional, que nosotros lo acogimos a nuestro ordenamiento jurídico, establecen que la libertad es primero. O sea, si no se intentó eludir la acción de la justicia ni la investigación, corresponde la libertad, más en estos hechos donde podrían tener una modificación de la calificación legal que permitiría la libertad. Eso por un lado, eso es lo básico. Y a esto agreguemos lo que usted bien decía, bien informado, en cuanto al informe pericial de la psicóloga. Pero la psicóloga lo dice no porque se le ocurrió a ese o por tomar una actitud o por tomar partido en el asunto, sino que lo dice porque envió un informe que dicen que las detenidas sufren un trastorno realmente muy grave de la cuestión psicológica que ha hecho de que alguna de ellas ha querido atentar contra su vida, contra su integridad. Y esto se ha agravado con la angustia, con todo lo que han padecido en el encarcelamiento. Entonces, el fiscal le dice, bueno, que aclare, a ver, ¿qué es lo que quiere decir con eso? Y lo que dice es que aconsejaría una prisión domiciliaria que esté dentro de un entorno de contención, porque eso es para asegurar la integridad de la persona, y me pareció muy muy razonable, o sea, no tomar partido, sino verle el aspecto humano a una situación de detención dentro del contexto que es el que están padeciendo las hermanas Jara. Cuando estuvimos en Mercedes para la ocasión, bueno, estuvieron Bernardo, algunos compañeros, nosotros a la tarde hablamos con Elena y con Encina. Me pregunté si es común, y vos, Bernardo, también podés sobre esto establecer como alguna línea de reflexión, si es común que una perito psicóloga elabore un informe positivo para las encartadas. ¿O es normal que los informes sean sustento y materia de evaluación para cumplimentar la prisión hasta tanto se produzca el juicio? Quiero decir, es tan determinante el informe que aún en la determinación, el Tribunal Oral número 4 dijo, esto es subjetivo, no nos alcanza. Por lo general, y conociendo un poco la institución judicial, punitiva, que tiene que ver con el servicio penitenciario, del cual están, digamos, incluidos también los funcionarios del Ministerio de Justicia, como son los profesionales peritos que están en los gabinetes psicológicos, psiquiátricos y médicos dentro de las áreas de sanidad de los penales, por lo general estos funcionarios tienen el mismo objetivo que tiene todo el sistema, es decir, la seguridad, la penalidad, el garantizar un trabajo que es meter preso a la mayor cantidad de personas posible por una cuestión estadística, porque es su trabajo. Cuando hay algún funcionario que pareciera que no está cumpliendo sus funciones en ese sentido, como pasa con el caso del informe psiquiátrico y psicológico que se les ha hecho a las hermanas Jara, los jueces dudan. dudan y empiezan a rastrear coherencias, empiezan a rastrear términos, empiezan a buscar cuestiones que tienen que ver con la solidez de la argumentación, ya que como el primer objetivo de todo el sistema es la pena, al no enderezarse hacia ese lado, se duda, siempre se duda. Entonces, ahora, la duda en esta instancia del proceso, no hay dudas para la instrucción, no hay dudas para la elevación a juicio, de eso no hay dudas, alcanza con un solo elemento, y es la historia de Elena Marina. Exactamente, cuando se trata de penar, con que haya un solo argumento, aunque no sea coherente, aunque sea contradictorio con otros, no tiene importancia. Si el objetivo es penar, rápidamente se decide el encierro. Por eso la que no se respeta el Código Procesal Penal, que establece como regla, es decir, se tienen que dar argumentos sólidos para detener a una persona en prisión preventiva hasta el momento del juicio. La regla debería ser la libertad. No es el caso, y lo estamos explicando cómo es que no se respeta esto. En el caso de el dictado de la prisión preventiva de Ailén y Marina, es de estas características. Hay toda una serie de elementos que permiten evaluar la procedencia o no de una prisión preventiva, que van desde si tienen antecedentes, si han demostrado en algún momento de intentos de fuga, si han mentido, o sea, mentiras comprobadas, quiero decir, entran en contradicción, primero dicen una cosa, después le declaran otra cosa, el momento en que se los imputa, si manifiestamente han intentado escapar, si han intentado eludir el accionar de la justicia, si, por ejemplo, se ha amenazado algún... Bueno, todas estas son cosas que están en el Código Procesal Penal, que dan cuenta de si esta persona, el imputado, es peligroso para la sociedad, y que por lo tanto hay que, antes de llegar a juicio, hay que encerrarlo en prisión preventiva por estas argumentaciones. Uno, solo uno de una serie de 10, uno de esos parámetros es la peligrosidad del delito que se les imputa, que es justamente el más cuestionado por organismos de derechos humanos, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es cuestionado por anticonstitucional y contrario a los derechos humanos. ¿Por qué? Porque va en contra de la presunción de inocencia de todo imputado. Toda persona que es acusada de un delito antes de llegar a juicio es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Por eso, dentro del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires, ese justamente es el parámetro más criticado como contrario a los derechos humanos. Es decir, que se le condene, que se imponga la prisión preventiva a un imputado porque se lo acusa de un delito grave. Y esto es el único argumento, que ha presentado la jueza de garantías, la doctora Julián, en su momento, en el 2011, y es el único argumento que en la negación, porque... Es el Tribunal 4 toma ese argumento. El Tribunal 4 toma ese argumento y niega el cese de la prisión preventiva, poniendo como único argumento la gravedad del delito que se les imputa. ¿Podríamos hacer una síntesis sobre esto? Que cuando vastos sectores de la sociedad hablan del garantismo, me parece que desconocen seriamente de qué trata el sistema penal o el sistema punitivo, porque puede existir garantismo para sectores que no son los de Ailén y Marina. Para otros sectores seguramente hay garantismo e impunidad. Me inclino a decir impunidad que lleva al garantismo. No es el caso de los sectores populares. Los sectores populares, como hemos visto nosotros, por la experiencia, desde que tomamos conocimiento de la situación de las hermanas Jara, fomentan y abonan a la práctica estadística que lleva después a que un gobernador cualquiera diga: estamos atacando así el delito, y además la justicia tiene dinámica porque resuelve los casos. Esto nosotros lo hemos visto en estos meses de trabajo sobre la historia de Ailén y Marina. Yo no quería dejar pasar, por lo menos en el cierre del programa, hablar de otro eje que es sumamente importante, que tiene que ver con la salud de las dos chicas, pero fundamentalmente vos el sábado pudiste verla a Ailén, porque también abona y mucho a lo que es esa monstruosidad de la despersonalización, de la destrucción de personas. Y esto también está pasando con Ailén y Marina, aun cuando la historia es masiva y pública. En los hospitales de la provincia de Buenos Aires, que es donde los hospitales públicos, que es donde se atiende a todo interno que tiene algún problema de salud, en este momento Ailén tiene problemas graves en un ovario, tiene un quiste, tiene altas probabilidades de que ella tenga cáncer, que en este momento esté teniendo un cáncer, porque tiene historia en la familia de cánceres de útero. La abuela murió de eso y la madre está en tratamiento de lo mismo. O sea, hay altas probabilidades de que ella tenga un cáncer y que tiene todos los síntomas de que está desarrollando un cáncer de útero. En el hospital público del Hospital San Martín, como sucede en casi todos los hospitales, el paciente que está sufriendo encierro en una unidad penitenciaria es discriminado. Es discriminado. ¿De qué modo es discriminado? Bueno, en el caso de Ailén, nunca ha sido internada. Ella no tiene historia clínica, a pesar de que ha ido reiteradas veces, ha ido a lo largo de un mes y medio en este tiempo, ha ido como 7 veces con gravísimos dolores y ha estado 9 días internada. No ha estado 9 días internada, ha estado 9 días en la guardia de ginecología. No ha sido ingresada al hospital, no por falta de camas, sino porque no quieren ocupar una cama con una criminal. Por supuesto, pongan criminal entre comillas, es como lo ven los médicos. Yo no voy a darle una cama a alguien bueno y no se la voy a poder dar porque viene esta persona que viene con esposas. Ustedes tienen que pensar que cuando un interno de una unidad penitenciaria es atendido, está permanentemente esposado. Es esposado a la cama, no tiene libertad en las manos porque tiene las dos manos esposadas cuando camina. Imaginen, ustedes tienen que verla, Ailén, doblada de dolor. Uh-huh. Ayer que estuvimos visitándolas, Marina nos contaba que se sentía mal Ailén, que pidió ser bajada a sanidad, que le pusieron suero. Y después, casi arrastrándose, Ailén subió las 4 escaleras, porque es un penal que tiene escaleras en entrepiso, con el suero. Y cuando llegó al pabellón, a la celda, estaba casi sin aire, se desmayaba. Así que su hermana Marina y otra compañera la bajaron. Y lo más recurrente de las mujeres que están en el servicio penitenciario es esto: ¿qué quiere Jara? Y Jara quiere vivir, pero la cárcel te mata de todas las maneras posibles. Es eso lo que tiene que hacer. La médica de guardia no le creía que le dolía. No es que no le crea, por supuesto, no le importa. No le importa. Pero bueno, el argumento es, claro, vos estás mintiendo. Vos estás mintiendo ella, porque algo buscás. Porque son personas que... son peligrosas, ¿no? Son traicioneras, me pueden atacar. Eso es lo que está en la mente de algunos médicos. Yo no voy a decir que son todos los médicos, pero hay una generalidad que hace que el médico no dé la atención que requiere un interno de una unidad penitenciaria por estigmatización. No tienen no solo acceso a la justicia, Ailén, sino que tampoco tienen acceso a la salud. Así como Bernardo recién los invitaba a imaginar, bueno, imaginemos que necesitamos la historia clínica y nos niegan algo que no existe. Nos niegan algo que no existe. No hay ningún médico que se esté haciendo cargo de Ailén. Porque ella no ha sido ingresada ella ha ido a la guardia, se le atiende la emergencia y se desentiende de lo que le pueda pasar. Imaginemos que los documentos de las chicas están en el penal, la partida de nacimiento de ambas, y se requiere en carácter de urgencia obtener las partidas de nacimiento y los documentos. Ayer le dijeron a Elena que trabaja todo el día, que duerme muy poco, es la mamá, que tiene que esperar que pase el feriado de carnaval, lunes y martes, y pedir una audiencia el miércoles para ver en qué momento de la audiencia pueden contemplar la necesidad de obtener algo que le pertenece a Ailén y Marina. Así en cada situación es constantemente. Y todo esto las sacude, las violenta más a las chicas, que se sienten frágiles pero quieren algo que ya no es justicia. Pues la palabra no es en este momento que ellas pretenden justicia o nosotros pretendemos justicia. Nosotros estamos señalando y repudiando lo que el Estado fabrica, lo que el Estado construye, porque la justicia es una mierda. Si para llegar a una instancia que posibilite la libertad de Ailén y Marina tuvieron que soportar 2 años, me cago en esa justicia. Porque eso no es justicia, eso es violencia. Eso es una violación sistemática a los derechos humanos, que es lo que están sufriendo Ailén y Marina Jara desde la detención, hace 2 años atrás. ¿Estás escuchando? Recorte Informativo por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Te sirva de información, Bernardo, que a organizaciones y personas independientes que se han ido sumando a la campaña por la libertad de Ailén Marina, que casi está descartado la posibilidad de un juicio abreviado, casi descartado, digo, porque depende del nivel de presión, pero se ha hecho todo lo democráticamente posible para que la justicia de Mercedes entienda, pero la justicia de Mercedes es la justicia de Mercedes, tiene el poder y lo ejecuta. Así que esto, que era una posibilidad, si bien no está descartado completamente, todo indica que la instancia definitoria sería el día 18 y 19 de marzo, ¿no? Que es las 2 jornadas de juicio oral. Esto que vos estabas comentando, el juicio abreviado y lo que tiene que ver con ciertas reformas, que tiene que ver con el 168 bis, que fue esta audiencia que puede realizarse cada 8 meses y que fue a la que comparecieron Ailén y Marina en diciembre para que fuera revista la prisión preventiva, son todas reformas que se han implementado en el Código Procesal Penal a partir del fallo Berbisky, a partir de otros fallos que tienen que ver con presentaciones internacionales en los organismos internacionales de derechos humanos en relación al abuso de la aplicación de las prisiones preventivas en la Argentina, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que ha sido observada y ha sido criticada reiteradas veces y ha habido presentaciones, informes que ha sido observada por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que depende de las Naciones Unidas. De la OEA, perdón. Todo esto es permanente y por esto es que se han implementado estas reformas. Lo que nosotros estamos viendo es que estas reformas son nuevamente herramientas que sirven para incrementar el poder punitivo del Estado y no justamente para beneficio de los detenidos, de las personas que han sido imputadas injustamente en el caso de Ailén y Marina, pero otras personas que pueden haber sido imputadas justamente. Hay que ver cuál es el término justo, ¿no? En un contexto social de desigualdad, en una sociedad de clases, bueno, hay que ver todas estas cuestiones, también hay que considerarlas, pero más allá de todas esas cuestiones, la verdad es que la reforma que se han aplicado no han servido justamente para lo que explícitamente se dice que sirven, que es para beneficio y para garantizar los derechos humanos de las personas encausadas. Por ahí está la reforma para decir que en algún momento se va a alcanzar el beneficio. Y de esa manera, institucionalmente, está el resorte, pero el resorte lo único que hace es tirar para abajo. Nos vamos.